El arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. ¿Qué es esto? ¡Un quilombo! Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Dejémonos ya de joder con boludeces. Otro día perfecto. Porque alguien... ¡Tómatela, pelotudo de mierda! Tenía que hacerlo. Finalmente llegó el viernes y, como todo el mundo sabe, estamos transitando ya el año número 31 de FM en Tránsito. El fin de semana pasado hubo festejos. Alguna cosita te vamos a contar seguramente. Me gusta más la porquería que tomar agua mineral. Muy buenas noches para todos. Muy buenas noches para todas. Salud. Salud, Sergio, salud, Bruno. Vamos hasta medianoche, le ponemos rock a la maldita ciudad de Castelar. Te lo dije alguna vez, ¿no? Son las 10 y 8 y estamos transitando una vez más un viernes de lluvia, ¿eh? Si tenemos suerte, va a llover de nuevo hoy a la noche. Quiero decirles algo, me gustan los viernes de lluvia. Nos llamamos Otro Día Perfecto, somos arroba de Perradio en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Spotify. Nos encontrás como arroba de Perradio. En Spotify podés encontrar las listas de canciones que viernes a viernes ponemos aquí en el programa. Vamos a esta medianoche a través de FM en Tránsito 93.9, casi me equivoco de radio. Podés escucharnos a través de fmentransito.org.ar. Nos encontrás en TuneIn como en Tránsito FM. Ya te dije todo. Otro día perfecto, programa número 19 del 2017. Ahora sí, el disco es New York. Si tengo que elegir 10 discos para irme de este mundo, me llevo este disco de Lou Reed, ¿eh? Lou Reed sonando no de pe. Para arrancar nomás, ¿eh? Es viernes, está oscuro, va a llover. Un menú espectacular. We who have so much, to you who have so little, to you who don't have anything at all. We who have so much, more than any one man does need, and you who don't have anything at all. Does anybody need another $1 million movie? Does anybody need another $1 million star? Does anybody need to be told over and over? Spitting in the wind comes back at you twice as hard. Star man, go and say to the devil. Star man, go and say to hell. Star man, going straight to the devil, star man. Star man. Star man. Star man. Yes. Does anyone really need a $1 billion rocket? Does anyone need a $60,000 car? Does anyone need another president? Or the sins of Swaggart Parks 6, 7, 8, 9? Does anyone need yet another politician caught with his pants down and money sticking in his hole? Does anyone need another racist preacher spitting in the wind and only do you harm? Woo! Star man, gone straight to the devil. Star man, going straight to hell. Star man, gone straight to the devil. Star man. Star. does anyone need another faulty shuttle lasting on to the moon, Venus or Mars? Does anybody need another self-righteous rock singer whose nose, he said, has led him straight to God? Does anyone need yet another blank skyscraper? If you're like me, I'm sure mine a miracle will do. A flame of sword, or maybe a gold arc floating up the Hudson. When you spin the wind, it comes right back at you. Starman, go and say to the devil, Starman, go and stay to hell, Starman, go to the devil, Starman, Starman, Starman, help me now, Starman, Starman. Lou Reed para arrancar desde New York de 1989. Esto se llama Strawman. Son las 10 y cuarto de la noche. Recién estamos comenzando, viejo. Cada vez que compraba hierba, estaba comprando para 4 o 5 personas. Finalmente me dije, al diablo con todo esto, estoy enriqueciendo a esta perra. Ella no hacía nada, ni siquiera tenía que conocer a esta gente. Yo estaba haciendo todo el trabajo. Eso se convirtió en un fastidio. La gente me llamaba todo el tiempo. No podía ni rentar un video sin que interrumpieran 6 malditas veces. Oye, ¿cuándo conseguirás la próxima vez? ¡Pregúntale a tu abuela! Estoy tratando de ver los chicos perdidos. Cuando consiga te llamaré. Luego vienen estos drogadictos tacaños. Son mis amigos y todo eso, pero igual. Lo tengo dividido en bolsas de $60 de mercancía. Querían $10 y dividirla era un fastidio tamaño familiar. Ni siquiera sé cómo se ve un paquete de $10. Otro día perfecto. Bueno, no vamos a explicarles demasiado acerca de esas cosas. Quiero decirles que Reservoir Dogs es una de las mejores películas del mundo mundial. Ya está. Estamos hablando de perros de la calle, ¿no? Exactamente, sí. Dicho esto, presentamos formalmente a nuestro prestigioso staff, en este caso en la persona del siempre picante Sergio Freites. Salud, buenas noches. Salud. En la producción y en la coordinación, otra vez, Bruno Dulbeco. Salud. También picante hoy. Hoy fue, tuvimos un chat de 20 a 21 polémico, ¿eh? Sentado a mi izquierda, oficialmente recibimos a Mateo Crespo. Y sentado a mi derecha, Facu Acuña. ¿Cómo te va, Facu? Bien, hoy vamos a estar hablando de cuestiones sociales muy importantes, como por ejemplo subirnos a la ola eufórica del regreso de la banda más importante que dio la maldita ciudad de Castelar. Me estoy refiriendo a los Caballeros de la Quema. Vamos a estar hablando del libro Música de Manos Vacías. Y si se alinean los planetas, tal vez estemos en comunicación con Isaac Castro, escritor de este libro. Y después vamos a revisitar el documental de una banda que en líneas generales apesta, pero que tiene una historia bastante interesante para contar. Me estoy refiriendo a Chicago. Sentado a mi izquierda, como les decía, Mateo Crespo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Nosotros vamos a encarar esta semana que ha sido semana de novedades. Cuando Ricky había el programa, hablaba acerca de los 30 años que ha cumplido En Tránsito. Hubo algunas novedades en torno a algunas posturas que ha tomado la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, que gestiona esta radio y que se encarga de conducir los destinos, digamos, de esta emisora. Hace 30 años, la cooperativa tiene 31. Y es nada más y nada menos que la cautelar que interpuso la cooperativa para desarticular los decretos de necesidad y urgencia del macrismo llegó a la Corte Suprema de Justicia. Así que vamos a estar hablando un poquito de eso. Y después, por otra parte, vamos a estar hablando de algo que me parece ineludible, que ha sucedido esta semana, ha sucedido ayer, y que fue la represión a los laburantes de PepsiCo. En materia de música, cuestiones bastante más triviales, además de escuchar canciones sueltas por ahí. Vamos a hacer un segundo intento por contarte quién es Alejandro Escobedo, un artista mexicano de gran tradición y de familia. Yo sé que el apellido de Alejandro Escobedo capaz suena como poco serio, pero es un tipo con mucha tradición familiar y musical. El tipo toca rock and roll, una especie de country alternativo. Un artista con mucha trayectoria, no expuesto en las grandes ligas. Vamos a contarte de quién se trata. Además, vamos a detenernos a repasar los grandes power tríos de la historia de la música. Por supuesto, van a quedar muchos afuera. Vamos a tomarnos dos momentos de la noche de hoy para dedicarnos a eso. Todo eso, valga la redundancia, hasta las 12 de la noche por FM Tránsito. Volvemos al año 1989. Steve Ray Vaughan and Double Trouble. Quédate en ODP, ¿eh? Esta canción se llama Crossfire. Entiende más o menos cuando le hablan de power trio, ¿verdad? Guitarra, bajo y batería. A lo largo de la historia de la música, infinidad de power trios han circulado por ahí con suerte y trascendencia diversa. Esta noche en ODP, noche de tríos power, ¿eh? Prepárate. nacimiento de este concepto vino de la mano con la evolución de la amplificación y particularmente con el nacimiento del bajo eléctrico. El prototipo del power trio en rock, al menos, encarnó en la figura de Eric Clapton, Jack Bruce y Ginger Baker, que formaron Cream. Cream tuvo una vida corta pero intensa, con apenas 4 discos de estudio y algunos en vivo. Quedaron en el imaginario colectivo como uno de los primeros supergrupos de los que se tenga memoria. Le dieron forma a un concepto y a un sonido endemoniado para la época, la última parte de los 60. Otros que editaron apenas 3 discos de estudio y que son imposibles de pasar por alto es The Jimi Hendrix Experience. Jimi, por supuesto, cantando y tocando la guitarra, más Noel Redding en bajo y Mitchell en batería. También con una corta vida artística, pero muy influyentes en la historia. Otro de los primeros power trios del rock, aunque menos conocidos que Cream y The Jimi Hendrix Experience, fue sin duda Taste. Same old story. Taste fue un trío irlandés liderado por Rory Gallagher. La formación que grabó el primer disco incluía además a Charlie McCracken en bajo y John Wilson en batería. Taste, en su época dorada, editó 3 discos de estudio y después se fueron diluyendo, a pesar de que han aparecido algunos discos más. Estos arrancaron como power trio y también tuvieron sus 15 minutos de gloria a mediados de los 70. Se llamaban Grand Funk Railroad. Y su formación clásica incluía a Mark Farner, Mel Schasher y Don Brewer. Vendieron millones de discos en Estados Unidos y tuvieron una canción emblemática que además es un clásico del rock a esta altura de la historia. Noche de Power Trios en ODP, Grand Funk, We Are an American Band. Argentina tiene una historia muy interesante también en materia de power trios. ¿No habrás pensado que íbamos a pasar por alto a estos tipos, verdad? Decime que viste en el cartel, ¿cuál es el bien que pega en la sien? Velocidad, tu mundo. Son el power trio por excelencia de esta parte del mundo, con apenas 8 discos de estudio en 28 años de vida. Luego del paso de Collado, Gil Solá y Jorge Araujo como bateristas, Moyo, Arnedo y Cia Varela son divididos desde hace años. Primera parte de Power Tríos en Otro Día Perfecto, nos quedamos con esta. Power Tríos, primera parte. Desde Gol de Mujer. Esto es Sobrio a las Piñas. Hay novedades en el titular. Hecho de paz igual la frontera con capital. Echarte de bebés hacia ese bar. Tomado todo el vino. ¿Quién se ha tomado todo el vino? Sobrio a las piñas dejo la flor. Estamos en redes, arroba ODP Radio, en Facebook, Instagram y Twitter. Dentro de 3 días, Joseph Goebbels dará una premier de gala para su nueva película en París. ¿Qué película, señor? La película se llama El Orgullo de la Nación. Asistiendo a esta alegre ocasión alemana estarán Goebbels, Göring, Bormann y la mayoría de los altos jefes alemanes, incluyendo oficiales de alto rango de la SS y de la Gestapo, y luminarias de la industria fílmica de propaganda nazi. Vamos a tener a todos los huevos podridos en la canasta. El objetivo de la Operación Kino es que explote la canasta. Y como la nieve del año anterior, borrarlos del planeta. Excelente, señor. Otro día perfecto. Desde su disco debut, El Tesoro de los Inocentes, de 2004, El Charro Chino. Faltan 20 minutos para las 11 de la noche. Está con nosotros Facu Acuña. Hasta las 24, otro día perfecto. Llevaba pocos días de haber asumido Mauricio Macri cuando decidió empezar a emitir una serie de decretos uno tras de otro. Seguramente muchos recordarán esos primeros días de gobierno, esas primeras semanas, donde se miraba con mucha expectativa el boletín oficial para ver cuáles iban a ser los decretos del día, ¿no? Digamos, qué se iba a modificar vía decreto de necesidad y urgencia. En todo ese primer tramo de gobierno del macrismo se emitieron tres decretos que tuvieron una directa incidencia en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El primero fue el decreto 13, el llamado decreto 13, que tuvo alguna cuestión vinculada a la creación de los ministerios. Modificaba la Ley de Ministerios creando el Ministerio de Comunicaciones. Esta cuestión lo que hacía era también poner bajo la órbita de este ministerio a la AFCA. Después vino otro decreto que tuvo que ver con la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, con el decreto 236. Y después vino el decreto 267 que creó el Ente Nacional de Comunicaciones. Así se disolvió el AFCA y así se disolvió el ASTIC, que confluían en este Ente Nacional de Comunicaciones que estaba bajo la línea orgánica de el Ministerio de Comunicaciones, que dicho sea de paso, esta semana dejó de existir el Ministerio nuevamente porque se ha modificado otra vez. En el medio, Clarín, además de todo lo que ya tenía, tienen Excel y Telecom. Exactamente. ¿Por qué eso es posible o por qué eso fue posible? Fue posible porque en el decreto 267 se modificaron muchas cosas que tenían que ver con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Muchas cosas muy importantes, importantes que tenían que ver con la representatividad de todos los sectores de la comunicación. Por ejemplo, se disolvió lo que fue el Consejo Federal de Comunicación, un órgano en el cual ahí había representación de las radios privadas con fines de lucro, los medios sin fines de lucro, los pueblos originarios, el sector cooperativo, el sector pyme, las universidades y así un montón de otros actores que en ese lugar tenían representación. Eso se borró de un plumazo. Del mismo modo que también se borró las limitantes que tenían los grupos empresarios para tener medios de comunicación. O sea, la parte antimonopólica que tenía la mal llamada Ley de Medios. Y así un montón de otros aspectos. En ese momento, la cooperativa que gestiona esta radio decidió poner una medida cautelar para que se deje sin efecto estas modificaciones. En una primera instancia, la jueza Martina Forns avaló esa medida cautelar. Después, obviamente, vino toda una serie de apelaciones y todo este proceso burocrático que tiene el propio Poder Judicial. Y finalmente, esta semana, la Cámara en lo Contencioso Administrativo aceptó la última apelación, por lo cual el tribunal que tendrá que tratar esta medida cautelar interpuesta por la cooperativa que gestiona FM en Tránsito será la Corte Suprema de Justicia. Si hacemos un poco de memoria, nos vamos a encontrar con que hace algunos años nada más, la Corte Suprema declaró la constitucionalidad de la Ley de Medios. Quienes estaban en esa oportunidad y que votaron a favor de esa constitucionalidad fueron Hinton de Nolasco, Maqueda, Lorenzetti y Zaffaroni. Quien votó en disidencia fue Carlos Fait. Carlos Fait y Zaffaroni no están ya en la Corte Suprema. Fait se murió, Zaffaroni dejó su cargo. Quedan tres de esos jueces. Hoy hay otros dos jueces. Uno es Rosenkrantz, que fue propuesto por el macrismo. ¿Saben a quién representaba Rosenkrantz antes de ser ministro de la Corte Suprema de Justicia? A Clarín. Exactamente. Con lo cual, ahí uno se preguntará, bueno, ahora va a tener que tratar este tema. ¿Cuál será su postura? Los mismos tres jueces que antes votaron a favor de la constitucionalidad de la Ley de Medios, diciendo que era fundamental poner un límite a la concentración de la palabra, ¿cómo fallarán hoy? ¿Qué entenderán hoy cuando tengan que analizar esta cuestión? Son muchas las cosas que están en el medio en esta discusión que ahora tendrá que tener la Corte Suprema con una cuestión que no es para nada menor, y es que es el único tribunal del país que no tiene plazo. O sea, tranquilamente la puede tratar en 3 años, la puede tratar en 2, la puede tratar ahora. Con lo cual, tranquilamente la podría tratar en 2 años, decir, bueno, miren todo lo que se avanzó con lo que fue la regulación inversa que tuvo la Ley de Medios, con lo cual, si nosotros ahora lo declaramos inconstitucional esos decretos, generamos un problema mucho mayor, mucho más amplio. Hay muchas cosas en el medio porque, como decía Ricky recién, ahora Clarín se ha fusionado o está en vías de fusionarse con Telecom. Ese es otro de los aspectos que también se ha modificado por decreto. Antes, cuando un medio quería hacerse con alguna licencia o con alguna señal, la AFCA tenía que dar la autorización. Ahora, el ENACOM tiene que dar la autorización. Pero ¿qué pasa? Si en 90 días no responde, la autorización queda como válida y entendida y las empresas se pueden fusionar. Esas son la cantidad de cosas, digamos, que se han modificado la ley de medios y que se van a discutir ahora, ¿no? Digamos, por lo que fue la presentación de esta medida cautelar que ahora ha llegado a la Corte Suprema de Justicia. Son muchas cosas las que están en juego, pero más allá de explicarles qué es lo que está en juego en medio de todo esto, me parece que qué mejor que explicar y entender de escuchar las palabras de gente que sabe mucho más que nosotros. Mientras tanto, Randazzo dice a quien lo quiera escuchar: los Mañetos son de Chivilcoy y son muy buena gente. Después salió el decreto 267, ¿se acuerdan? Se hizo una reunión de la coalición, se armó un correo electrónico, se quiso hacer una coordinación de abogados. ¿Saben cuántos juicios quedan contra el 267? Uno. Por las dudas, es el de enfermo en tránsito, ¿no? Digo. Es una situación que pone a prueba nuestra capacidad de trabajar la sostenibilidad en todas estas dimensiones que se fortalecen entre sí y que son indivisibles. Quien piense que la salida al problema de la sostenibilidad va a estar por salir a buscar más publicidad, sobre todo en un momento de crisis, se va a dar contra la pared y va a tener o va a terminar desnaturalizando el objetivo del medio. En esta puesta en escena del diálogo, lo que se ha generado durante este tiempo es la dilación de todos los recursos que venían, ya se adeudaban del cierre de la gestión anterior y lo que fue el lanzamiento de nuevas líneas de fomento. Eso hizo que tuviera un impacto muy importante sobre la economía de las radios. ¿Por qué no le tenemos demasiada fe a la Corte? Porque lo que se está jugando no es solo la silla del Consejo Federal. Se cae que las telefónicas puedan dar sin límite televisión. Se cae que las operadoras de cable sean consideradas el lugar de industrias culturales, servicios telefónicos o de telecomunicaciones. El problema es básicamente la democracia. La democracia está en juego cuando todas las voces, todas las ideas, toda la cultura está en manos de una empresa. Una empresa privada que responde siempre a intereses. La democracia es mejor cuantas más voces, cuantas más ideas circulan, cuantas más propuestas, cuando las ideas, las propuestas y, digamos, los productos culturales que circulan no tienen que ver solo con interés económico. Ese es el espíritu de lo que defendimos durante los 30 años de existencia de la radio, los 31 de la cooperativa, durante toda la democracia, las organizaciones sociales, los medios comunitarios, las redes de medios comunitarios, las carreras de comunicación, los pueblos originarios, movimientos de la economía social, movimientos feministas, sindicatos. Peleamos por una ley de la democracia. Otro día perfecto. Alguien me lo definió como Lenny Kravitz. Mal, todo mal. Funky Relics. Así se llaman los tipos. ¿Cuántos casos hay de una banda que se llame igual que el nombre de la canción y que el nombre del disco? Los tipos se llaman Funky Relics. La canción es Funky Relics y el disco es Funky Relics. Un regalito de Sergio Freites, para ODP. Funky Relics, sonando esta noche. See you. ¿Tenía alguna adicción? Sí, algunas. Hierba, meta, jugo, la que nombren. ¿Cómo se conocieron? Crecimos juntos, nos expulsaron al mismo tiempo. Nos juntamos muy rápido. Ya saben cómo es, quieres una esposa, pero solo medio tiempo. ¿Por qué no has sabido de ella? Ella te llamó aquí hace no mucho tiempo. No podía ayudarme, sonaba muy jodida. ¿Ves? Esa es exactamente la clase de cosas que queremos saber, Charlie. Ah, muy bien. Necesitaba algunas cosas y... Dory me debía dinero, pero no tiene un puto teléfono, así que... Llamé a su amiga Carla, le dije que me llamara y al hacerlo hablaba sin sentido. Otro día perfecto. Faltan dos minutitos para las 11 de la noche. Con nosotros Mateo Crespo, con una banda... Polémica. Polémica, ¿no? Por llamarla de algún modo. Sí, como mínimo. Estamos hablando de una banda llamada Chicago. A ver, ayúdame acá, Ricky. En principio no hay muchas bandas que se hayan formado en 1967 y que hoy por hoy sigan en actividad. No recuerdo mucho, bueno, ¿no? Ahí ya Chicago destaca por esta cuestión. Es una banda que ya tiene casi 5 décadas dentro de la industria musical. Y se puede comparar un poco a lo que le pasó a los ingleses de Fleetwood Mac, una banda que en un primer momento, cuando Peter Green estaba al frente, me refiero a los Fleetwood, era una banda bluesera, respetada, con un éxito moderado, y cuando se muere Peter Green y se mudan a Estados Unidos, Fleetwood Mac se convierte en la banda enarbolada de lo que se conoce como el AOR, el rock orientado hacia adultos, que utiliza la FM como su método principal de expansión. Bueno, con Chicago pasa más o menos lo mismo. Cuando se forman a finales de los 60 y cuando Terry Catt era el guitarrista, cantante y líder principal de la banda, eran, según ellos mismos se definen, una banda de rock and roll con caños. Estamos hablando de una banda de formato clásico, si se quiere, pero con tres vientos: trompeta, saxo y trombón, que tal vez también en ese punto Chicago se destaque. La cuestión es que cuando Terry Catt muere a finales de los 70, en el 78, la banda pasa a ser liderada por el que hasta ese momento era bajista, cantante y segunda figura principal. Me estoy refiriendo a Peter Cetera. Peter Cetera, para muchos de ustedes, será conocido, los mayores de 40, por bostazos como este, por ejemplo. Estamos hablando de The Glory of Love, banda de sonido de Karate Kid, un tema que es jabonero por donde se lo escuche, pero que también ha, tal vez, creado generaciones enteras de... Cuando decís jabonero, ¿a qué te referís? Música así, de telo. Como para pasarte jabón por la espalda en este momento. Y que no quede tan mal como ¿vos que... ¿Vos escuchás música que cuando te jabonas? No, jabono gente. Mira, ¿del mismo sexo? Pues indistintamente. Ok. Yo les tomo el pulso, es el único requisito. Está perfecto. Bueno, Peter Cetera, mundialmente conocido por algunos hits como este de Glory of Love, que fue la banda de sonido de Karate Kid y que lo proyectó al tipo a nivel mundial. De hecho, muchos de nosotros conocimos a Chicago a través de este video y de este tipo a mediados de los 80. Pero volviendo a la cuestión original de los Chicago de finales de los 60 y 70, además de ser una banda de rock con caños, también era una banda con pretensiones de tener algún tipo de contenido social. Todo esto pasa, insisto, hasta que Terry Catt lidera la banda como compositor, guitarrista y cantante. Una vez que él se muere y Peter Cetera toma el liderazgo de Chicago, ahí la cosa desbarranca, porque la banda es sometida a una composición orientadísima hacia los baladones indefendibles desde, por lo menos, el punto de vista del ambiente rockero e inclusive desde el buen gusto musical. Y ni hablar de los peinados de Peter Cetera. Este documental al cual me estoy refiriendo, que se llama Now More Than Ever, The History of Chicago, solamente vale la pena ser mirado para ver los brushing furiosos que usaba Peter Cetera a finales de los 80. De todas maneras, coincidimos en que el rock en general nunca fue muy open mind, ¿no? No, y este tampoco es el caso, pero realmente forzaron los límites de la tolerancia del buen rockero, porque si bien en un momento lograron engatusar a cierto público que le gustaba el rock, el funk y la cuestión un poco más energética, luego lo de Chicago realmente desbarranca. Pero vamos a escuchar de la buena época, de los principios de los 60, con un poco de funk. Esto es Question 67 and 68. estamos hablando de un artista, de una banda que nunca imaginamos que iba a sonar en este programa. Tal vez sea la primera vez que suena Chicago en Otro Día Perfecto. Y la última, bueno, muy posiblemente. Seguramente. Estamos hablando entonces de esta película que, insisto, Chicago, más allá de haber quedado entrampados en ser casi un cliché del rock and roll y del rock orientado hacia adultos, los tipos en su historia tienen todos los condimentos para una buena historia de rock. Hay muerte, sexo, droga, destrucción. Estos tipos se hacían construir en sus mejores épocas una caseta telefónica en el medio del escenario, donde se iban turnando de a uno durante el show para ir a tomarse unos buenos saques y salir por el mundo, ¿eh? Y siguen dando vueltas. Hoy por hoy la banda Chicago sigue en actividad. Esta película de la cual estamos hablando es del año 2016. Te la podés encontrar si tenés Netflix o si te das maña internetica, si no estás afuera y si sos un curioso de la cuestión del rock en general. No es para cualquier público, insisto. Vale la pena mirarse porque revisita la historia de una banda que en Estados Unidos es muy masiva, pero muy masiva, y que ha atravesado, insisto, 5 décadas tocando para muchísima, muchísima gente y sobre todo conquistando público a través de las FM orientadas para adultos. Now More Than Ever, así se llama esta película, y vamos a cerrar con un tema que eligió Sergio Freite, se llama Making Me Smile. Es imposible hacer un programa con gente en este estado. Producción, esto tenemos que conversarlo. Quiero decirle que pasaron 65, casi 70 minutos. Se está promediando la edición de hoy de Otro Día Perfecto. ¿Estás seguro vos? Sí, viste que un paraguas estoy fumándome y me regalas un cogollo. Sí, viste que los dedos estaba quemándome tratando de prender este tucón.

Purple sonando desde uno de los tres discos de estudio que grabaron con David Coverdale y Glenn Hughes. Esto es de Burn. Mike, just take your life. Detente. ¿Qué? No. ¿Qué pasa? No lo hagas. Por favor. Ah, eso arde un poquito. ¡Para! ¿Te ¡Para! Arde? ¡Para! ¡Por favor! ¡Para! ¡Para! ¡Para! ¡Por favor, no! ¡Para! ¡Para! ¡Para! ¡Para! ¡Para! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No me quemes! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Te lo ruego! ¡No sé nada sobre ninguno de ustedes! ¡No voy a decir nada! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No lo hagas! ¿No vas a terminar? ¡No! ¿No vas a terminar? Por favor, no puedo morir. Detente. ¿Terminaste? No, detente, te no, por favor, fuego, no lo hagas, si tengo quieres. Un hijo. Otro día perfecto. El tipo nació en San Antonio, Texas en 1951. ¿Lo tenías? Esta noche en ODP te contamos quién es Alejandro Escobedo. Hijo de inmigrantes mexicanos, es guitarrista, compositor y cantante y gira desde comienzos de los 90 con sus propias canciones. Tiene casi 20 discos editados entre los de estudio, EPs y algunos en vivo. Esta noche en ODP, por si no lo tenías en el radar, Alejandro Escobedo. Su familia está plagada de músicos con años de trayectoria. Sus hermanos, Coque Escobedo, percusionista y miembro de Santana a comienzos de los 70. Phil Escobedo, bajista y reconocido sesionista de Latin Jazz. Pete Escobedo, percusionista y también eventual colaborador de Santana. Javier Escobedo fue miembro de una banda pionera del punk en Estados Unidos llamada The Zeros. Mario Escobedo es frontman de una aclamada banda de San Diego llamada The Dragons. Una de las sobrinas de Alejandro Escobedo, que es de quien hoy nos estamos ocupando, es Sheila E., famosa por haber aparecido como percusionista y cantante en giras y discos de Prince. El tipo hace años que gira y edita discos, prácticamente desconocido fuera de Estados Unidos o México. Lo trajimos a ODP, ¿eh?, para contarte quién es y mostrarte algo de su música, para que te enteres junto a nosotros quién es Alejandro Escobedo. El tipo comenzó muy joven en una banda punk llamada The Numbs. En 1980 se muda a la ciudad de Austin, Texas, e integra un par de bandas de allí, Rank and File y True Believers, con la que editó algunos discos. Gravity, su debut como solista, aparece en el 92. A partir de allí, un puñado de canciones fabulosas en discos como The Boxing Mirror de 2006 y la tríada de Real Animal, Strict Son of Love y Big Station. Tres discos entre 2008 y 2012, producidos por el legendario Tony Visconti, que ha trabajado para algunos de los más fabulosos discos de Bowie, ¿eh? Hoy a la noche te estamos contando en apretada síntesis quién es Alejandro Escobedo. Así sobrevolando sus obras. Te contamos, así se dice, quién es Alejandro Escobedo. Un tipo hijo de mexicanos y nacido en Estados Unidos, con más de 20 discos editados. Nos quedamos con esta. Si te gustó algo de lo que escuchaste, indaga por ahí, vale la pena meterse un ratito en la historia y la música de este pibe, ¿eh? Alejandro Escobedo, en ODP. The interview where he spoke to the bleach and the stone. He should have brought some tea outside where the light coats us in marzipan. Rules of breast milk, I had to bury my daughter today. And I can't think about it too much. You see a buck from the sky trample a wandering doe. You see a buck from the sky trample. About me and only me. single girl needs help climbing up a tree. I know it don't take much to satisfy me. That's distracting me. But if I could find emotion to stimulate devotion, well then you'd see. I need you 20 times a day. I feel comfortable, so baby, why don't you feel the same? Have a doctor come and visit us and tell us which one is safe. The White Stripes, de un disco no tan agraciado, no tan conocido, mejor dicho, que se llama White Blood Cell. Esto es I'm Finding It Harder to Be a Gentleman. Estamos cerquita de las 11:30 de la noche, ¿eh? Te lo dije. Nos quedan 30 minutos de programa. Vamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito en 93.9. Cuestiones varias, interrogantes sin respuesta y un montón de cosas sin importancia, todas juntas en 2 horas de radio. Estás metido en un problema muy grave, se te nota. Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Termino todo este quilombo y nos tomo una birrita, ¿vale? Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Otro día perfecto. Peruana. Ven, yo hubiera dicho que boliviano. Desempatá, gordo, dale. Porque alguien... ¡Vos sos un zarpado! ...tenía que hacerlo. Puedo suponer que sabe quiénes somos. Eres Aldo el Apache. Werner, sí sabes de nosotros. Y sabes que no cargamos con prisioneros. A los nazis los matamos. Y vaya que somos muy buenos. Eso me da 2 opciones para acabar. O te asesino, o te dejo ir. Otro día perfecto. Se acabó el tiempo. El regreso anunciado de los Caballeros de la Quema para nosotros en particular tuvo implicancias múltiples. Primero, porque estaba de regreso una de las bandas que mejor supo sacarle la ficha a la vibra de la calle durante la década de los 90. Y aparte porque es una banda que nos afecta a nivel personal y, si se quiere, barrial. Tal vez la banda más importante salida de la maldita ciudad de Castelar, epicentro desde donde FM en Tránsito emite para todo el mundo. Por eso es que estuvimos allí cuando regresaron en el Estadio Único de La Plata hace un par de semanas atrás, haciendo una crónica de una noche realmente inolvidable. Por eso estuvimos hace alguna semana atrás aquí con Martín Méndez, guitarrista y miembro fundador de la banda, charlando con él y contándonos que tal vez ese fue el show de sus vidas. Me refiero a toda la banda, a todo Caballeros de la Quema. Y por eso hoy tengo en mis manos música de manos vacías, Caballeros de la Quema, postales del rock en la Argentina de los 90, un libro escrito por Isaac Castro que equilibra muy bien 3 ejes, si se puede decir así. Por un lado, la cuestión personal del autor, atravesada por cuestiones sociales, musicales y particulares. Por otro lado, el contexto histórico-social que analiza los 90 desde una óptica política, desde una óptica cultural, hablando de muchísima música. y obviamente como columna vertebral de la cuestión, la historia de Caballeros de la Quema, la banda a la cual estamos hablando, y por suerte lo tenemos a Isaac Castro en línea, el escritor de este libro, para darle la bienvenida. Hola Isaac, te saluda Mateo, Ricky y Facu, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bien, en principio contame si estuviste en La Plata y cómo viviste ese show en el Estadio Único. Y bueno, la verdad que con mucha emoción, con mucha sorpresa, la verdad que fue una experiencia que yo no tuve en todos estos años de recitales y de bandas, ¿no? Porque creo que nunca vi en un recital tanta gente llorando. Y además vi como en pocos lados también una coincidencia en el promedio de edad tan zarpada, ¿no? Vi mucha gente, muchos treintañeros, ¿no? Uh-huh. Pese a que hubo gente joven, claro, hubo gente también mucho más grande, pero me pareció que fue muy generacional y fue muy emocionante, y la verdad que la banda se la bancó, estuve a todas las circunstancias y por supuesto que nos quedaron con ganas de más, ¿no? De verlo otra vez, por lo menos, o otros temas, pero lo viví con mucha emoción, muy contento con la lista de temas, que es algo que a mí me preocupaba, ¿no? Porque, viste, uno va y quiere escuchar determinadas canciones. Y después también bastante conforme con cómo le quedaron las canciones a Noble después de tantos años, ¿no? ¿Y qué fue lo que más te sorprendió de esa noche, Isaac? Y la verdad, por un lado, lo que dije recién, Iván cantando canciones de hace 20 años, digo, después de todo el agua que pasó bajo el puente, verlo ahí al frente comandando el show, me pareció que estuvo muy bien, que las canciones le quedaron bien, ¿no? Yo no sabía cómo iba a escuchar, no sé, Patri, por ejemplo, perdón, y la verdad que él respondió, ¿no? Estuvo buenísimo. Después también la banda, ¿no? Una fuerza, una solidez, ¿no? Que hay que pensar que estuvieron 15 años sin tocar, ¿no? ¿Y la convocatoria te sorprendió o te esperabas tanta gente? No, para nada. Yo era de los que confiaba que iba a ser vacía, altamente masiva. Se habló mucho de eso antes, ¿no? Porque incluso sé que los propios organizadores con la mayor expectativa esperaban unas 12.000, 15.000 personas y fueron más de 27, ¿viste? Yo sabía que iba a ser así. Bastaba ver las redes sociales los días previos, bastaba el boca en boca, ¿no? De las redes, los grupos de WhatsApp, los micros que empezaban a salir de todos lados, y ya se percibía que iba a ser así. Lo único que no pensaron tanto, me parece, son los organizadores del festival, porque, viste, vos estuviste ahí. Sí. No sé si el sonido estuvo pensado para esa dimensión, ¿no? Y me parece que el Estadio Único de La Plata es muy difícil para hacer un buen sonido donde se escuche bien en todos lados. En el campo se escuchaba bien y en las plateas estaba raro. Pero a mí me sorprendió la convocatoria. Yo realmente tenía miedo, no arriesgaba un número, pero lo que pasó esa noche en cuanto a la cantidad de gente que fue me sorprendió definitivamente. Claro. Sí, bueno, era una apuesta. Ellos estaban muy nerviosos. A mí me contó el Lene, ¿no? Después hablando, después de recitar, que incluso entre ellos mismos, ¿no? Había algunos que estaban muy tranquilos, había otros músicos que pensaban que por ahí iba menos gente de la que esperaban, y sin embargo, es emocionante. Veo las fotos todavía y la verdad que es impactante, ¿no? Pero la verdad que yo confiaba que iba a pasar eso. ¿Qué tal, Isaac? ¿Cómo va? Facu te saluda. Hola Facundo, ¿cómo estás? En tu libro vos repasás obviamente la carrera, la historia, digamos, las canciones de Los Caballeros, también en una clave de época, ¿no? Digamos, que tiene que ver un poco con los 90. En este contexto, digamos, actual, digamos, ¿qué les encontrás a esas canciones, digamos, que retrataban una Argentina noventosa en un montón de tiempo después? Y bueno, las canciones, como sucede en la literatura, como sucede en el cine, cuando resisten el paso del tiempo es porque dieron un aporte. Me parece que los temas de Los Caballeros se resignificaron absolutamente todos, que no perdieron vigencia y que tranquilamente son la banda de sonido de este tiempo. Pensemos lo que pasó en Pepsi y escuchemos Buenos Aires de Gira de Vietnam, ¿no? Uh-huh, claro. Escuchar Rajar Ratá, ¿viste? ¿Y cómo haces para no pensar en no sé, lo que está pasando ahora con el conflicto político? Empezás a ver cosas en los temas que hace, paradójicamente, hace un año eran como la lectura de una época pasada, quizá enterrada, y que ahora vuelven a florecer, ¿no? Uh-huh. Eso me parece que habla bien de las canciones de ellos. Vos sos de por acá, sos del oeste, ¿no? Yo soy de Hurlingham, sí. ¿Qué significaron, digamos, para vos los caballeros cuando había que caminar las calles del oeste? Y que además, digamos, también es porque imagino que debe ser lo mismo por lo cual te llevó a escribir el libro. Y mirá, tiene que ver con formarse como persona. Yo en la dedicatoria, fíjate ahí en el libro, dice al rock por cambiarme la vida para siempre, ¿no? Y yo aprendí a vivir con el rock, aprendí a entender las cosas escuchando canciones de rock, aprendí códigos urbanos yendo a recitales, aprendí a manejarme con amigos, aprendí todas las cosas que yo sé, las cosas básicas, el ABC, todo lo que mi casa no me enseñó ni en la escuela lo aprendí yendo a recitales. Y si a eso le suma la cuestión de pertenencia, ¿no?, que implica frecuentar una zona geográfica, eso se multiplica, ¿no?, porque hay una cuestión de identificación que crece por esa característica de compartir un espacio común, ¿no? Así que en ese sentido, los Caballeros de la Quema, al igual que Las Pelotas, al igual que Divididos, ha sido los grupos troncales para mí, ¿no? Para entender la vida, porque vos pensás, yo soy el 82. Hice el secundario entre el 96 y 2001. O sea, cuando yo tenía 17 años, ellos estaban sacando La Paciencia de Araña, por ejemplo. Y bueno, es una banda que me atravesó, ¿no? Una banda formativa. Estamos charlando con Isaac Castro, el autor del libro Música de Manos Vacías, Caballeros de la Quema, Postales del Rock de la Argentina de los 90. Un libro que, como decíamos hace un rato, cruza el foco personal del autor, de Isaac, la cuestión social de la década de los 90, la cuestión cultural, las bandas, la música y obviamente los caballeros, donde se entremezcla obviamente la pluma del autor y también testimonios de la banda. ¿Cómo fue el laburo que te llevó a tener este libro hoy por hoy en la mano? Bueno, en un primer momento el libro iba a prescindir de los testimonios. Iban a ser solamente ensayos, digamos, culturales, musicales de los discos, ¿no? Pero, bueno, por esa vuelta de la vida, perdón por la tos, pero estoy un poco gripado. Por esa vuelta de la vida pude coincidir con varios de los músicos, ¿no? Y empecé a escuchar historias contadas por ellos en primera mano, ¿no? Y me parecían muy ricas. Y empecé a pensar la posibilidad de a mi texto agregarle la voz de ellos, ¿no? La voz en primera persona, una voz sin mediaciones, que de algún modo confirmara o negara un sentir mío. Y así fue que me animé. Empecé a buscarlos, a los que ya conocía los llamé, a los que no conocía los busqué. Y bueno, el único problema ahí a resolver era Iván Noble, que no quiso recibirme, no para este libro, ¿no? Porque al menos hasta cuando hablé con él no le interesaba hablar de los Caballeros de la Quema. Isaac, ¿dónde se puede conseguir el libro? ¿Cómo podemos hacerlo, o los que no lo tienen todavía, cómo pueden llegar a él? Bien, bueno, el libro, algo importante no dije, lo saca Milena Cacerola, que es una de las editoriales que encabezan todo el proyecto de autogestión de ferias independientes, así que es un sello muy importante que tiene bastante distribución. Así que donde están los libros de Milena Cacerola se puede conseguir este libro, y puntualmente en las librerías del oeste, en las próximas semanas deberían estar en todas, ¿no? En lo que es Morón, Castelar, en Hurlingham ya está, en Palomar ya está, y si no, por internet, que es por ahí lo más fácil. Ponen Milena Cacerola o Música de Manos Vacías y ahí van a aparecer una serie de lugares donde pueden conseguirlo. Incluso parte de este proceso de autogestión ofrece la posibilidad de que incluso se puedan llevar el libro hasta la casa. Imagínate. Isaac, una vez más agradecerte por estos minutos charlando con nosotros, y antes de despedirte te quiero preguntar, ¿qué te dice tu corazón? ¿Va a haber más Caballeros o hasta acá llegamos? Va a haber más. Bueno, gracias Isaac, te mandamos un abrazo. Muchas gracias a usted, gracias por este espacio y bueno, aguante FM Tránsito, que es una radio que también tiene que ver con esta historia. Gracias Isaac, te mandamos un abrazo. Chau, gracias. Estamos charlando con Isaac Castro, el escritor de Música de Manos Vacías, Caballeros de la Quema, Postales del Rock en la Argentina de los 90. Un buen libro, se lee muy pero muy rápido, bien escrito, muy equilibrado y con buena data y entrevistas, menos a Iván Noble. Estamos escuchando una joya de los primeros discos de los Caballeros de la Quema, tema que no tocaron en vivo en el Estadio Único de La Plata. Tal vez lo hagan si es que hay un próximo show. Pasaron 42 minutos de las 11 de la noche. Estamos poniendo la rata a la maldita ciudad de Castelar con los caballotes de la quema. Hoy es noche de Power Trio en ODP. Hace un ratito nos referíamos a Cream, Jimi Hendrix, Experience, Taste, Grand Funk y Divididos. Se va la segunda, ¿eh? A pesar de que sea una banda de hard rock progresivo, es imposible no considerar Power Trio a Rush. Llegan hasta nuestros días con 19 discos de estudio y aún siguen vigentes. Geddy Lee, Alex Lifeson y Neil Peart lograron darle forma a una idea que terminó ayornándose a las décadas y sobreviviendo en gran forma. Si nos venimos unos cuantos años para acá, ¿estamos en condiciones de afirmar que estos también son un power trio? Yo creo que sí, ¿eh? Ingleses los tipos, rediseñaron el concepto de power trio, ¿eh? Son sin duda una banda de rock, pero suenan modernos e innovadores. con Matt Bellamy a la cabeza, llevan 7 discos de estudio desde el 99 hasta hoy y han tocado varias veces en Argentina. Noche de Power Trio en ADP, segunda parte. Esto es Muse. Volvemos a retroceder el tiempo, nos vamos a Houston, Texas. Los tipos tienen una imagen tan distintiva que muchas veces se los recuerda más por las interminables barbas que por sus canciones. No es nuestro caso, ¿eh? Los tenemos perfectamente catalogadas como Power Trio. Con Billy Gibbons al frente llevan 15 discos de estudio desde el 71 hasta la fecha. Damas, caballeros, niños, esto es ZZ Top. Estos también son contemporáneos, australianos los tipos, y con 4 discos editados. Con varios cambios de formación en su corta vida, es Andrew Stockdale, cantante y guitarrista, el único miembro permanente que lleva hacia adelante esta mezcla de heavy metal, stoner rock y psicodelia. Hoy es noche de Power Trio en ODP, ahora transitando la segunda parte. Es el turno de Wolf Mother. En la primera parte del informe sobre Power Trios, elegimos un artista argentino para destacar por sobre el resto. Papos Blues fue una de las piedras basales del rock argentino. Cuenta la leyenda de época que era impactante ver tocar a Papo en aquellos años. Era absolutamente revolucionario el tipo. Con Papos Blues editó 9 discos de estudio a lo largo de los años, con un enorme intervalo entre volumen 7 del 78 y Caso Cerrado del 95. Hablarte de clásicos de Papos Blues nos llevaría muchos años. Quédate con esta. Camino por la calle y no comprendo lo caro que es vivir en libertad. Y cuando un personaje te me mira y puedo ver mi cara y nada más. Noche de Power Trio en ODP, ¿eh? Que faltó carajo, animal, invisible, pescado rabioso, manal, que para algunos Green Day y Soda son, que para otros no, que Stevie Ray Vaughan, etcétera, etcétera, una discusión interminable, ¿eh? Hoy en ODP nos tomamos la licencia de meter un repaso por algunos Power Trios de la historia de la música, que dejaron y dejan huella actualmente, ¿eh? En 2 partes pasamos por Cream, Jimi Hendrix Experience, Taste, Grand Funk, Divididos, Muse, ZZ Top, Wolf Mother y Rush. ¿Qué es esto que suena? Nos queda un ratito más de programa. Vamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito en 93.9. Desde un disco maravilloso que se llama Permanent Waves. Esto es The Spirit of Radio. Quedan 3 minutitos para medianoche. No podemos dejar de hincarle el diente a algo que pasó hace muy poquitos días, que se veía venir por otra parte, ¿no? Yo no sé ustedes, pero la mañana de ayer fue una de esas mañanas, ¿viste? Donde se te revuelven las tripas. cuando ves ese quilombo que va a venir, que va a venir, que va a llegar, que se, los trabajadores, casi más de 500, digamos, que se quedaron en la calle un día que fueron a laburar, y la planta de PepsiCo ahí en Vicente López, en el barrio Florida, de repente estaba con las persianas cerradas y le decían comunicate al 0800 tal, digamos, para ver qué respuesta tenemos para darte. Los trabajadores se movilizan después de un silencio gigantesco de parte del Ministerio de Trabajo, después de una no respuesta, después de los pedidos, después de las marchas, después de haber querido algún espacio de negociación. ¿Y qué es lo que llega? Llega una medida de fuerza que implica que los laburantes ingresen a la fábrica para tener alguna posibilidad real de que alguien les dé una respuesta, que alguien les diga por qué. Si hasta el día anterior habían estado laburando en condiciones, entre comillas, normales. Y la respuesta del Estado llega. Lo que pasa es que la respuesta del Estado no tiene que ver ni con una conciliación obligatoria, no tiene que ver con un, bueno, a ver, empresarios, vamos a sentarnos y vamos a sentar también algunos delegados y vamos a ver qué solución le podemos encontrar a esto, sino que la respuesta del Estado llega en forma de palos, en forma de gases, en forma de balas de goma, en forma de represión. Y eso es lo que vimos. Y lo que vimos no solamente tuvo que ver con una represión a los trabajadores y las trabajadoras de la empresa PepsiCo, sino también algún tortazo, alguna patada y algún tironeo también para con los periodistas que querían mostrar lo que estaba pasando ayer en Vicente López. Quiero abrir y cerrar un paréntesis, pero tangencialmente tiene que ver. Quiero solo comentar que Julio Bárbaro me parece uno de los dirigentes más reaccionarios y gorilas de la política argentina, considerando que es un tipo que viene del peronismo. Sí, y dirigente entre comillas. ¿Cuándo fue la última vez que alguien votó a Julio Bárbaro? ¿A quién dirige? Bueno. Fue político, titular del Confer. Político, representante, sería casi semántica, digamos, la conversación. Me refería al tipo como exponente de la política absolutamente reaccionaria y gorila en el cabal sentido de la palabra. Cierro paréntesis. Lo quería decir. La verdad es que en ese camino, digamos, como para ver que también hay un montón de matices sobre las cuestiones que muchas veces en las cuales se analiza la política. Digo, uno puede pensar en Julio Bárbaro y puede decir, mirá, salió del peronismo, mirá qué gorila. Puede pensar en Del Caño y puede decir, ah, Estrosco, mirá qué gorila. No puede pensar en Miriam Breckman y decir, mirá qué gorila, Breckman. El tema es que Breckman, Del Caño, ayer estuvieron Zamora, ayer, que se ganó un tortazo también en alguna parte, digamos, de toda la represión también. Ayer estuvieron donde había que estar. Y había que estar ahí. Y había que estar tratando de defender a esos laburantes. Cuando también muchos dirigentes, cómodamente, probablemente en el sillón de su casa o en algún lugar bastante más cómodo, digamos, que en ese lugar, tuiteaban un montón de cosas. Pero ahí en ese lugar estaban. Estaba Breckman, estaba Del Caño, estaba Zamora, y me parece que una cosa es poder decirle gorila a un tipo, digamos, como Bárbaro, y otra cosa es decirle gorila a un tipo como a una tipa como Breckman, por ejemplo. Y pensaba en Sergio Massa y todo el grupo político que lo rodea y el esfuerzo que le pusieron a renunciar a los fueros. Sin entrar en el argumento cínico de algunos del PRO que dicen que no siempre que una fábrica cierra es una mala noticia, pero poniéndome un poco en abogado del diablo y haciendo una pregunta incómoda, yo digo, si una fábrica decide echar 500 personas y cumple con lo que marca la ley en cuanto a pagar todas las indemnizaciones que corresponden, aviso, lo que vos quieras, como dicen que cumplió PepsiCo con todos los pasos que marca la ley cuando quiere echar gente, ¿qué se puede hacer al respecto? ¿Qué se puede decir? Lo que bueno, pasa, sin ir más lejos, la gente llegó y tenía la puerta de la fábrica cerrada. No cumplieron con enviarles un aviso, un telegrama. Fueron a laburar y no pudieron entrar porque estaba la puerta cerrada. Esa es como la primera cuestión, ¿no? Digamos, partiendo de ese puntapié. Ahora, como en todo, la negociación es política. Como en todo. digamos, uno puede mirar, digamos, qué es lo que dice la normativa, el procedimiento, el reglamento y todo. Pero acá la cuestión es pura y específicamente, digamos, política. La respuesta a todo lo que pasó en el día de ayer no tardó en llegar de la CGT. Lo que sí se va a tardar en llegar es, finalmente, cuál va a ser esa respuesta. Porque la CGT anunció una movilización, ni siquiera un paro. Para el segundo semestre. Movilización para el 22 de agosto. Para el 22 de agosto. A los que metieron en cana, a los que se quedaron sin laburo, cagaron a palo, los que se quedaron sin laburo, fue ayer. La movilización va a ser para el 22 de agosto. Bueno, que atornillen el palco al escenario porque se lo van a volver a afanar igual que la última vez. Yo les digo y les recomiendo, escuchen muy, muy, muy atentamente lo que vamos a escuchar a continuación, que está la palabra de Ritondo. Analizando también entre la cantidad de voces que pasaron en la jornada de ayer, ¿qué fue lo que lamentó Ritondo? Y eso me parece que también muestra un poco a las claras el momento en el que estamos. ¿Cómo van a avanzar directamente sobre los móviles de televisión? Vemos a los comisarios que están también. Mirá la cantidad de efectivos. Mirá, un detenido, sí. Con esta brutalidad no, porque nosotros somos mujeres y estábamos pidiendo por nuestro trabajo. Estábamos demostrando que la empresa nos quiso echar de la nada. Nos maltrató. Nadie escucha. Decidieron dar esta orden. Vidal, Macri decidieron dar esta orden como un mensaje hacia todos los trabajadores del país. Yo misma intenté hablar. No es que estoy hablando por terceras personas. No querían escuchar. Están pegando a un diputado en estos momentos. ¡Dictador! Muy violenta la policía en estos momentos. Le han pegado una patada a nuestro camarógrafo, Daniela. Muy violenta la policía, la infantería, que no nos deja pasar hacia el otro lado. La policía de la provincia de Buenos Aires, junto con la Gendarmería Nacional, actuó de acuerdo al requerimiento que habían hecho el juez y el fiscal. Hoy tenemos que lamentar 15 policías heridos, 10 de infantería y 5 de seguridad. Estamos atravesando una situación muy, muy difícil, una situación de despidos en muchísimas fábricas. Lo de PepsiCo es ejemplo de lo que pasa en muchísimos lugares. Y si le dejan a esta empresa hacer esto, con nosotros se lo van a hacer a cualquier obrero, a cualquier fábrica, de cualquier lugar del país. Otro día perfecto. Estos sí vienen por todo, estos realmente vienen por todo. Hace algunos días apareció en redes sociales un adelanto de lo que posiblemente sea un nuevo disco de Pez, una nueva canción de Pez. Una pintura de época también, como nos gusta decir a nosotros. Esto es lo nuevo de Pez. Casi para irnos, ¿eh? Se llama Pelea al Horror. Por más que quieras, no es fácil escapar. Fagocitan a la gente como vos y como yo. Es su especialidad. Y es que esa gente de mierda, creo que ya hablamos de esto alguna vez. Hasta devastar tu autoestima al fin. No podemos entregarnos sin bancar la posición. Es difícil, se hace duro, pero nos toca perder. adelanto de lo nuevo de Pez, una canción publicada en redes sociales hace algunos días nada más. Pelea al horror, se llama. Linda canción. Pasaron 9 minutitos de las 12 de la noche, nos empezamos a ir, empezamos por las despedidas formales de este programa. ¿Qué hace? Sergio Freites no puede, él no puede consejar. Tiene una explicación esto, pero no vamos a poder comentarla a micrófono abierto. Le agradecemos a Sergio Freites por la puesta en el aire y el compromiso de todos los viernes. A Bruno Dulbeco por la producción y la coordinación. Fogo Acuña con nosotros aquí, muchas gracias. Un placer, nos escuchamos la semana. Mateo Crespo, muchas gracias por venir. Un beso para todos. Y buena suerte en tu regreso a casa. Lo voy a necesitar. Le agradecemos a la cooperativa que ha cumplido años el fin de semana pasado. FM en Tránsito, en realidad, ha cumplido 30 años por permitirnos estar viernes a viernes al aire. Nos empezamos a ir, che. Una canción con la que nos gusta cerrar todos los programas, es Fogonera, de la Ralde. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Que no soy rico ni pobre, que no soy pobre ni rico. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy rico porque a veces me anda chiflando la panza. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Entre la arriba y abajo, qué grande se ha hecho la franja. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Unos se van pa'l Miami, otros se van pa'l carajo.